Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que todas, que todos, que todos se encuentren más que bien. Y estamos abriendo la puerta a un nuevo encuentro. Estamos en el inicio de un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que conformamos con Gonzalo Galloso, Lula López Molina, Alba Pereira Lanciloto y Constanza Felgueira, les damos la bienvenida. Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5 o si no, tal vez por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Aprovechamos entonces para agradecerle a Radio Semilla la posibilidad que nos da de poder estar habitando este espacio y así poder encontrarnos semana a semana. Mandamos un abrazo grande a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La cortina musical del programa, esa musiquita que ya nos caracteriza, es el tema Caminos en la Niebla, está interpretada por el grupo Huancara. La música de cada programa, ese ritmo que se le va imprimiendo a cada encuentro, se lo tenemos que agradecer a nuestras invitadas e invitados que en cada encuentro justamente nos van compartiendo sus preferencias musicales. ¿Y cuál es el tema que nos está convocando en esta noche tarde a que nos pensemos y nos encontremos alrededor de este fogoncito que es la radio? Experiencias que transforman y nos transforman. Y pensar, dejarnos interpelar desde nuestras propias prácticas y poder así interrogarnos, preguntarnos, ¿cómo nos transformamos? ¿Cómo van transformando nuestras comunidades? ¿Qué significa sanar, crear y caminar en colectivo? Vamos a tener la visita de queridos compañeros desde diferentes territorios, desde México, desde Guatemala y desde Paraguay, para que con sus compartidas de aprendizajes y acumulados poder compartir sus experiencias transformadoras en conjunto. Las invito, los invito entonces a que nos zambullamos de lleno a la amasada y compartida de esta noche. Oye, tengo que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. En la mano el corazón tengo. esta luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos. Pero y el dolor voló, como echa a volar mi canto, empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto por necesidad. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Mi hermano, a construir lo nuevo, vamos a ponerlo todo boca abajo, vamos a romper lo negro en mil pedazos, vamos a comernos el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo, y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Oye, tengo que decirte algo. Comenzamos el programa del día de hoy escuchando a Muerdo con la canción Canto para el que está despierto. Frecuentemente, cuando se habla de transformación, se utiliza la imagen de la mariposa. Esa oruga que come y come y come y luego elabora su capullo y emerge como una bella mariposa. Pero para nosotras la transformación no es un proceso individual, no es una operación de acumular para luego en solitario soltar vuelo o ser mejor o sanar o transformarse. Para nosotros la transformación es emoción y es inspiración, es creatividad, es la mejora del bienestar, incluida la salud mental, incluido todo en el bienestar. Pero sobre todo es un proceso que ocurre en grupo, en colectivo, entre personas, entre organizaciones, entre comunidades. Ese trabajo colaborativo que es guiado por objetivos y por metas, en un caminar juntas, juntos, hacia alcanzar un objetivo, un horizonte tal vez utópico. La idea es más fuerte que quien la propone, nos decían en otra entrevista, porque la idea o el bullicio de ideas se convierte en un compromiso con objetivos comunes. Y de eso se trata nuestro programa de hoy, las experiencias transformadoras que vamos a conocer en contextos diversos y surgidas desde experiencias distintas, pero que comparten todas esta profunda transformación que ocurre al transformar nuestro mundo. Escuchamos. Y esta tarde estamos conversando sobre experiencias transformadoras, que es un tema que queremos extender en más de un programa, como nos ha pasado con otros temas. Y hoy tenemos la alegría de poder compartir además experiencias un poco cruzando nuestro continente. Y tenemos la presencia de tres invitadas. Tenemos a Gustavo, a Gabriel y a Yolanda, y nos gustaría que se presentaran ustedes mismos, una presentación personal. Primero, ya vamos a tener tiempo para hablar de esas experiencias tan lindas en las que ustedes participan. Así es que, bueno, tienen la palabra para presentarse. Bien, pues antes que todo, saludos a todos desde México. Muchas gracias antes por la invitación y por la oportunidad de compartir. Y pues mi nombre es Gabriel Martínez, soy mexicano, me dedico al acompañamiento psicoterapéutico y bueno, en este momento estoy en un proyecto en donde la intención es generar un espacio de crecimiento para hombres y mujeres en comunidad, trabajando desde una visión arquetípica. Y bueno, creo que por lo pronto es suficiente. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Bueno, me presento, soy Gustavo Díaz de Areguá, Paraguay. Estoy coordinando un proyecto, un proceso comunitario cultural que se llama El Cántaro, Bioescuela Popular, que este año, ahora en agosto, cumplimos 14 años de existencia. Y bueno, contento de poder compartir este espacio y conocer también a otros compañeros y compañeras de Latinoamérica. Un gusto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Yolanda Aguilar. Soy de Guatemala. Soy feminista, terapeuta y antropóloga. Y pues dirijo un centro en Guatemala que se llama Centro de Formación y Sanación Canil. Y pues un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, bienvenido Gustavo, bienvenida Julie. También, igual que en otra entrevista, voy a confesar mi felicidad de poder tener a Yolanda acá, que nos conocemos hace muchísimos años. Transitamos alguna etapa formativa juntas y nos hemos ido reencontrando en diferentes espacios, y qué lindo que este sea uno más para reencontrarnos. Vamos a hablar de estas experiencias en las que ustedes participan o incentivan o motivan, que son experiencias todas muy distintas, pero que son iniciativas de transformación, que algunas llevan más tiempo que otras, y que además son novedosas y son creativas e incentivan también la creatividad. Entonces, bueno, como quieran, pueden ir tomando la palabra para contarnos en extenso qué es lo que hacen, de qué se tratan estas iniciativas y en dónde se ubican. ¿Con quiénes también trabajan? Eso es importante. Bueno, pues tal vez primero contarles qué significa canil. En idioma maya significa semilla, y todo lo que significa sembrar, cosechar. Y Centro Canil surge también hace 12 años, básicamente porque en Guatemala pensábamos que se necesitaba sembrar la semilla de lo que significa sanar las heridas después de una historia con tanta violencia, con genocidio y pues con tantas heridas de la guerra, pero no solo de la guerra, también con heridas del patriarcado y de vivir en un país colonizado, ¿verdad?, con tanto racismo. Entonces, en Canil, una de las cosas que tratamos de hacer es vincular cosas o temas que vemos que han estado fragmentados y separados. Por un lado, pues nos dedicamos a hacer básicamente dos cosas: procesos de acompañamiento terapéutico. Casi ninguna somos psicólogas, sino que consideramos el acompañamiento como la posibilidad de hacer terapias grupales, en donde lo que hacemos es acompañar a activistas sociales y a personas que acompañan a otras personas. Entonces, hacemos esos procesos para, lo nombramos como acompañamos a las personas que acompañan, y también hacemos procesos de formación sobre cuerpos, vinculando cuerpos, erotismos, sexualidades y afectividades, porque pensamos que no solo se concibe el cuerpo de manera fragmentada, sino que se piensa que la sexualidad no tiene nada que ver con las transformaciones sociales, y nosotras creemos que hay muchísimo que sucede en el cuerpo y a partir de de la represión de la sexualidad. Entonces, nos dedicamos a eso. Y también articulamos lo que pasa, las opresiones que suceden en ese cuerpo y en la sexualidad, con entender el racismo. No el racismo en los cuerpos de quienes lo viven, porque eso está tal vez más claro como vivido como opresión, sino el racismo que aprendemos las personas que no hemos sido nombradas como racializadas. Entonces, bueno, tenemos 12 años de existencia y básicamente aprendemos todos los días cómo hacerlo. Trabajamos especialmente con mujeres, pero también trabajamos con población de la diversidad sexual. Y con hombres, o sea, trabajamos con todas las personas que quieran sanar, pero que quieran, que además están comprometidas con la transformación social, por ahí más o menos. Y hermoso, muchas gracias. Vas gusta. Bueno, genial. El Cántaro Bioescuela Popular es una comunidad de aprendizaje, es la manera que lo denominamos, que apunta a la transformación social a través del arte, la educación crítica, la cultura, la solidaridad, el apoyo mutuo, y también ofrecemos talleres y actividades culturales, socioculturales, desde el 2007, y son de acceso libre. Y en la escuela es un espacio para cualquier persona que quiera aprender, no hay límites de edad, vienen niños, niñas, jóvenes, adolescentes y también adultos. Y algunos de los talleres que ofrecemos, por ejemplo, son que mayor convocatoria tiene es el de guitarra popular y guitarra clásica, que antes de la pandemia llegamos a reunir casi a 100 guitarristas semanalmente. Y también hay talleres de teatro, de cine comunitario. Hay un tejido típico acá que se llama el ñandutí, que también tiene bastante convocatoria. También tenemos una biblioteca popular y comunitaria que tiene una forma muy peculiar porque fue construida como un domo. Y ahí tenemos casi 3.000 volúmenes y es la primera y casi única biblioteca de la ciudad. Bueno, y la particularidad de nuestra escuela también es que la fuimos construyendo comunitariamente con materiales naturales y reciclados. Originalmente la escuela funcionaba en espacios públicos. La ciudad de Areguá es una ciudad que está ubicada a más o menos 30 kilómetros de la capital de Asunción, pero tiene una naturaleza hermosa. Es un lugar que está al lado de un lago, el lago Ipacaraí. Y la particularidad de la ciudad es que es una ciudad de familias alfareras, que se trabaja mucho la cerámica. Y bueno, el cántaro, también para explicar un poco el nombre, es la vasija, quizás no es el mismo nombre en toda Latinoamérica, pues la vasija donde se almacena agua, o también originalmente semillas o granos, y también en la costumbre guaraní hay cántaros también fúnebres. Entonces es el lugar donde se almacena lo más preciado que tenemos, que es la vida, que es el agua, que es la cultura, y lo fuimos construyendo colaborativamente y utilizamos el barro también para construir la escuela, y yo creo que esa es una de las cuestiones transformadoras que tiene la cultura, que cuando un sueño se vuelve comunitario, se torna realidad y transforma las vidas individualmente, pero también transforma la sociedad. Entonces nosotros pensamos que el arte, la música, la cultura en general tiene un poder transformador inmenso para primero aglutinarnos, conocernos, rescatar nuestra historia, pero también para visionar juntos una sociedad mejor, con justicia social, con oportunidades para todas y todos. Y bueno, vamos a ir hablando un poquito más del proceso más adelante seguramente. Así es. Y estamos todas, todos envidiando esa naturaleza que vemos detrás de tu imagen. Gabo. Sí, bueno, antes que todo, gracias por compartir. Mi proyecto es muy nuevo y creo que, como muchos proyectos, nace de una inquietud personal. Yo desde hace ya algunos años tuve una inquietud por explorar mi masculinidad, que ha sido una exploración de altas y bajas, de montaña rusa, de raspadas a veces no tan fuertes y otras así, han sido trancazos que me han, bueno, trancazos es golpe aquí fuerte. Y después de bastante tiempo y de hacer pues una exploración personal, primero se dieron las circunstancias para generar un proyecto en donde originalmente la intención era trabajar con hombres y la intención era explorar nuestra masculinidad, trabajar nuestras heridas, tener un espacio de expresión, más que teorizar sobre cuestiones referentes a la masculinidad, era crear un espacio para que nosotros pudiéramos sentirnos, pudiéramos hablar de nuestras historias, pudiéramos poder encontrar otros hombres con los cuales también compartir. Fue un recorrido como de 5 años en donde no se daba. Ya después me di cuenta por qué no se daba. Y este proyecto surgió tal cual como está constituido en la pandemia. Después de una experiencia fuerte con un hombre, precisamente con el que estaba trabajando, una experiencia que movió mucho y que me hizo revisar algunas cosas, di por, como por terminada esta necedad, creía yo, de trabajar con hombres. Sin embargo, llega la pandemia y empiezo a platicar con mis compas, con mis amigos, y en la plática escuchaba historias que me dejaban pensando, ¿no? Esta historia de un hombre que pues tenía una amante y que se fue con ella y de repente les cayó la pandemia y se quedaron varados, la esposa no sabía, por eso se enteró, se hizo todo un relajo y entonces él hablaba pues confundido, enojado, triste, frustrado. Otras historias de hombres que pues se habían casado hace 3 meses y ya no aguantaban a la pareja, o hombres que habían perdido el trabajo y que no encontraban sentido a su vida. Todas estas historias de repente me llevaron a lanzar una iniciativa en Facebook, que fue una reunión un viernes, con la única intención de platicar nuestras historias, ¿no? Historias de hombres en pandemia. Y bueno, pues en esa ocasión se reunieron 10 hombres, platicamos lo que estábamos viviendo, todos pusimos sobre la mesa nuestras preocupaciones, nuestros miedos, y uno de los compañeros dijo una frase que a mí me impactó mucho. Él comentaba, él está casado y tenía 2 pequeñas en ese momento, ahora tiene 3. Decía, pues sí, tengo mucho miedo, mi esposa también tiene mucho miedo, pero pues alguien tiene que salir a cazar el mamut, alguien tiene que salir a traer el alimento, ¿no? Y en cuanto escuché esa frase, a mí me resonó, y el proyecto se llama Cazando Mamuts. Y también me resonó porque para mí la figura de los cazadores y cazadoras de mamuts es una figura comunitaria, que creo que aquí algo que en lo que coincidimos es esta línea comunitaria. Es una imagen comunitaria en donde parece que la relación se da muy natural, ¿no? Es en función de competencias, más que de roles, de etiquetas. Es algo que se va generando a partir de la necesidad real de una situación muy concreta. Y bueno, pues originalmente era un proyecto para hombres. A lo largo del tiempo, las mujeres se fueron interesando. Empezaron a preguntar que, de qué hablábamos ahí, de qué se trataba. Y en una plática con algunas de las personas que están formando parte del equipo, pues decidimos abrir el proyecto también a mujeres. Y entonces se abrió esta posibilidad de las cazadoras de mamuts, ¿no? Y dentro de este proyecto la intención es abrir un espacio a través del trabajo arquetípico, en concreto de 4 arquetipos, que sería el guerrero, la guerrera, el chamán o la chamana, el sabio, la sabia y el amante o la amante. 4 fuerzas, energías arquetípicas, generar trabajo corporal, trabajo emocional, trabajo espiritual y también generar una dinámica de creación de comunidad, de conciencia de la necesidad de trabajar unidos para lograr un objetivo común. Creo que no es solamente aquí en México, bueno, no creo, estoy seguro. Hay una polarización muy fuerte a raíz de toda esta experiencia de violencia que sobre todo las mujeres han expresado de manera abierta. Y aquí se ha vivido una situación muy polarizada en donde han llegado a generarse discursos de odio de ambas partes bastante, bastante intensos. Y entonces una de las intenciones es generar una vinculación desde otro lugar. Es decir, en vez de estarnos echando ahí tierra, ¿por qué no trabajar juntos? Y ahorita estamos en ese proceso, estamos en un proceso de organización de la estructura. Son 3 etapas de esta iniciativa Cazando Mamuts. De hecho, mañana inicio con 6 mujeres y con 5 hombres una experiencia de naturaleza, que es una parte fundamental del proyecto, reconectarnos con la naturaleza. Aquí en la Ciudad de México es complicado. Hay posibilidades, pero es complicado. Yo escucho a Gonzalo y, como tú dices, veo el marco en el que él está, y pues sí, hay naturaleza, sí, no solamente alargamos la mano, aquí es difícil, pero una de las intenciones es esa. Entonces, pues, es lo que pudiera compartirles hasta ahorita. Muchas gracias por escucharme. Gustavo está pidiendo repetir los arquetipos, Gabo. Sí, los arquetipos son el guerrero, la guerrera, el chamán, la chamana, la sabia, el sabio, y el amante y el amante. Esos son los 4. Gracias. Muy interesante. Sí, estamos explorando apenas. Creo que algo interesante es esto, como, o sea, tenemos claro el objetivo, pero el camino lo vamos construyendo haciendo estos procesos. Entonces, ahí andamos. Yo lo que, ya que agarramos, enganchamos así la conversación, me queda claro como cuál es el punto de partida o por qué es que surgen estas iniciativas Cazando Mamut y el Centro Canil, pero el cántaro como que no, creo que no nos contaste qué es lo que dispara o qué es lo que se siente como una necesidad, como una situación problemática que le da origen. Ella está sentada ahí, es mi señora, se llama Joe Jiménez, y ella es la fundadora del cántaro, que, bueno, mejor que ella nadie va a contar, pero digamos que tuvo una inquietud en la adolescencia de un acercamiento al arte, pero su contexto no daba, no. En su familia, qué sé yo, el padre veía fútbol y se jugaba truco, y hacer teatro o algo así, o estudiar música, era algo impensable. Entonces ella fue rebelde porque ella quería aprender arte o quería hacer algo, y hasta que finalmente logró ir a la Escuela de Bellas Artes, y ahí se dio cuenta que el arte que le enseñaban era un arte muy individualista, entonces, qué sé yo, el artista con su cuadro, con su pintura, y ella tenía como una especie de sensibilidad más social y logró finalmente estudiar en Francia mediación cultural. Tuvo que empezar de nuevo la carrera. Y bueno, estando en Francia, en París, ella hace una tesis que fue el diseño de un espacio comunitario que era a través de talleres inicialmente, y a la vuelta fue una de las pocas personas que yo conozco que aplicó su tesis y arrancó el proceso de la Escuela del Cántaro. Y bueno, ahí, como les comenté, empezaron espacios públicos hasta que después se alquiló una casa. Y ahí fue cuando yo la conocí, me enamoré de ella y me enamoré del proyecto también. Entonces me mudé a Areguá porque yo soy originalmente de Asunción. Y bueno, así arrancó también con mi presencia el tema de la bioconstrucción, porque yo estudié como temas más ambientales, era lo mío, ambientales y sociales. Entonces como que se complementó ahí lo cultural con lo social y lo ambiental, y se generó una linda fusión, que hoy es el Cántaro y que ya trascendió, digamos, el sueño y la inquietud de Joy. Ya es un proyecto prácticamente comunitario que ya tiene vida propia. Qué linda historia de amor, en todos los sentidos del amor. Gracias, Gabriel, gracias, Gustavo y Yolanda, por su presentación y compartida. Vamos a aprovechar para hacer un breve corte en esta entrevista y ya estamos de vuelta. Llevo muy adentro cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel moral para amarte más. Esto sentimos por ustedes, nuestro continente amado latinoamericano. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño, te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el amor del pan. Cuando yo te beso, no te beso como la tierra para darte fruto. Soy de miel morena para amarte más. Soy de miel morena para amarte más. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Escuchábamos en este corte a Mercedes Sosa cantando Agua, Fuego, Tierra y Viento. Seguimos acá en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento. Y lo que quería preguntarles ahora es cómo es que la cultura está cruzando estas experiencias que nos están compartiendo. Quiero decir, la cultura entendida en toda su extensa multidimensionalidad, o sea, el patriarcado, el género, el arte, lo ancestral, lo tradicional, todo. En todos los sentidos que pueda tener la cultura, ¿cómo es que cruza estas iniciativas, estas experiencias? Bien, a ver, inicio yo ahora. Creo que algo que tiene la perspectiva arquetípica es que precisamente es algo que compartimos todos como seres humanos. Independientemente del país, de la cultura en que vivimos, el trabajo arquetípico hunde sus raíces en lo más profundo del inconsciente, tanto personal como colectivo, y eso nos permite ir generando procesos bien interesantes en donde se pueden generar conexiones independientemente tal vez de la formación académica, de las edades, y entonces parte de esta intención de trabajar con estas figuras, con estos campos de información, es precisamente como dar cabida a cualquier persona que esté interesada en trabajar desde ese lugar. ¿Cuál es una de las intenciones? Precisamente estamos como en un proceso de generar una claridad en este sentido, porque nos estamos aventando, partiendo de la necesidad que se va presentando. Teníamos la posibilidad de esperamos a tener todo claro y luego lo lanzamos, o la necesidad es tan apremiante que tomamos lo que tenemos y vamos construyendo juntos, y tomamos la segunda opción. Y la intención es que en este espacio, a partir del trabajo arquetípico, cada persona comience a expresarse desde lo que es, más que desde lo que le enseñaron, lo que le enseñó la familia, la sociedad o cualquier persona o institución, que ellos puedan hacer un proceso de reconexión profunda con quiénes son, a través de un trabajo corporal, de un trabajo emocional y de un trabajo espiritual que va más allá de cuestiones institucionales. O sea, no es un trabajo desde la iglesia católica o desde una perspectiva budista, sino simplemente es reconectar con esta capacidad humana de una experiencia que me lleve a sentir una conexión profunda con todo lo que existe, con todas aquellas personas con las que convivo. Entonces se van generando procesos interesantes, creativos. De hecho, en el arquetipo del amante se trabaja mucho este aspecto artístico, este aspecto de goce, este aspecto lúdico. Y hay personas que se van dando cuenta de que lo que ahorita comentaba Gustavo me resonaba, esto de es que tú no sabes cantar, es que tú no sabes bailar, es que tú no sabes escribir. Muchas personas se van dando cuenta de que esas fueron creencias que les inculcaron y que pueden cantar, que pueden bailar y que pueden escribir y crear cosas que se sorprenden ellos de haberlo creado. Entonces es una experiencia de generación de cultura, primero a nivel particular, porque la gente se va dando cuenta de sus amplias posibilidades y eso se va compartiendo luego. Y es imposible, como decía ahorita Yolanda, es imposible que yo, al conectar con eso, no lo dejo. Hay una fuerza innata que me lleva a compartirlo de una u otra manera. Hasta la gente dice, oye, es que te ves diferente. Y el hecho de que yo tengo una actitud diferente ya impacta en el ambiente que me rodea. Entonces, estamos buscando generar ese espacio y generar esos procesos. Bueno, yo me siento como muy conectada. Creo que estamos también encontrando entre nosotros cosas en común, ¿verdad? Por un lado, me llama mucho la atención cómo empezó el proyecto del cántaro, porque así empezó Canil, por ejemplo. Canil empezó porque yo venía de la experiencia muy fuerte del tema de derechos humanos en Guatemala, y salí un tiempo del país y yo quería regresar a Guatemala a hacer otra cosa que no fuera más de lo mismo del activismo político que está vinculado sobre todo a los temas dolientes de memoria histórica, y por eso Canil surge como un proyecto transpersonal. Y ahí es donde me conecto con lo que plantea Gabo. Porque sí es cierto que hay culturalmente, y yo diría en América Latina, ha habido una tradición que viene mucho, por cierto, de la Iglesia Católica, de vincularse al sufrimiento, inclusive en las luchas de transformación social. Y entonces Canil se fue conformando como un espacio, y así lo nombramos todavía, como un espacio de transición entre la herida de las y los activistas sociales, pero también como la posibilidad de empezar a construir no solo un discurso, pero también una propuesta política que nombrara que sí se puede transitar hacia otras maneras de transformar. Y yo decía al principio que una de las cosas que a mí personalmente me enganchó, porque también inició como un proceso, como un proyecto personal, pero ahora es una construcción colectiva y queremos avanzar hacia la construcción de comunidad, tratando de conectarnos con algo que plantea una feminista de muchos años y de mucha trayectoria, que se llama Rian Eisler, que plantea que, por ejemplo, antes de que existiera el patriarcado, existieron sociedades matrísticas que se nombran, pero digamos que lo que sucede es que tenemos tanto tiempo de vivir, bueno, 10.000 años por lo menos de vivir en sociedades en donde así es la normalidad, que se necesitaba una propuesta, y ella la llama la transformación cultural. Y la transformación cultural es eso que nos conecta o que nos va conectando, yo diría que ahí sí, a nivel global, con otro tipo de conciencia. Y ese otro tipo de conciencia, que además en la pandemia queda cada vez más claro que el vínculo con lo personal es profundamente transformador, atraviesa el hecho de que este no es un cambio individual que a alguien se le ocurre un día empezar a transformar, sino que es parte de esa transformación cultural, y coincide también con una propuesta, por cierto, de un chileno que acaba de morir, Humberto Maturana, en donde Maturana dice, bueno, nosotros somos seres amorosos. Y en ese sentido, pues me conecto con lo que decías, Gabo, sobre que lo que cada quien, cada una y cada uno de nosotros tiene, pero muchas veces tenemos eso que tenemos adentro, pero no sabemos que lo tenemos, simplemente porque hemos aprendido a vivir mucho desde los mandatos. Entonces, como ir articulando, y en ese sentido lo transpersonal nos conecta mucho con la posibilidad de vincularnos con un tipo de espiritualidad que sucede en nuestros cuerpos, pero que a veces la espiritualidad lo confundimos mucho con lo religioso y con lo institucional, y nos peleamos con lo espiritual. En ese sentido, creo que lo que todos estamos haciendo aquí es profundamente transformador. El hecho de que ustedes nos estemos conversando con ustedes en este programa es profundamente transformador porque hay una evidente realidad que la pandemia muy claramente establece, y es que ya, o sea, ¿cómo es posible que hayamos llegado a estos niveles de desastre social, ¿no? Económico, emocional, político, etcétera? Entonces, ahí creo que la cultura se está transformando profundamente y por ahí lo voy dejando. Qué lindo escuchar todo esto. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es protagonista la cultura? Y para mí la cultura es transversal a todo lo que hacemos. Y también depende mucho cómo definimos cultura, porque de repente hay definiciones un poco más estrechas de cultura, que son las artes y la música, o qué sé yo, todas las expresiones existentes culturales. Pero para mí la cultura es mucho más amplia, es el quehacer cotidiano, y que cada persona tiene cultura y es portador y portadora de cultura, en qué bebemos, qué comemos, cómo hablamos, qué vestimos. Todo para mí es cultura así a nivel más amplio, y es también la matriz a la cual nos identificamos finalmente. Entonces, para mí la cultura tiene esta visión más amplia de, y también espiritual, sí, como estaba mencionando Yolanda, ¿verdad? De lo que nos identificamos en lo más profundo de nuestro ser y como humanidad. Es la manera en que transmitimos la información fuera de nosotros y la manera en que nos vemos reflejados también como sociedad y como culturas, y cómo vamos aprendiendo otras formas de pensar y de ser. Entonces, en el cántaro, lo que nosotros hacemos es valorar nuestra propia cultura, que se basa también en las culturas autóctonas de aquí, que principalmente es la guaraní, que hay más de 17 comunidades, pero también incorporando nuevas visiones y proyecciones que se puedan hacer también del futuro. Y justamente una frase que me vino es esta de un inventor norteamericano, creo que era, que se llamaba Buckminster Fuller, que decía que no se puede luchar contra la realidad porque vas a gastar muchísima energía, sino que hay que estar invirtiendo el tiempo y la energía en proponer un modelo diferente. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Estamos en Paraguay, es muy el contexto en el cual estamos es muy difícil, porque tenemos casi 45 años del mismo partido político, 35 años de eso fueron una dictadura autoritaria, militar, donde la cultura fue anulada, la lengua fue prohibida, a los artistas o lo torturaban o lo exiliaban, porque la cultura tiene ese poder de transformar y de visionar mundos posibles. Y bueno, los escritores, los artistas, los pintores trabajan, su matriz es los símbolos. Entonces, cuando uno empieza a censurar, los símbolos toman diferentes capas y pueden despertar y movilizar a la gente. Entonces, la cultura para mí es la base de las ideas y de la movilización y de la sensibilización de la población. Por eso es muy potente lo que cada una de estas experiencias están haciendo para transformar realidades. Lo dejamos ahí. Gracias una vez más, Gustavo, y Yolanda y Gabriel también. La verdad que ya se está empezando a disfrutar muchísimo toda esta compartida y ver cómo se van ahí comunicando entre ustedes, que es lo más interesante de estos espacios. Y vamos a aprovechar para ir a un corte escuchando la música de Paquito de Rivera y Berta Rojas con la canción Maxixe. Thank you. radiosemilla.com.ar. Estamos en Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Y seguimos acá en Como el amor y el invento, como todos los miércoles, por Radio Semilla. Hemos transitado ya un poco del origen y el para qué de estas iniciativas y estas experiencias, y han ido saliendo esos elementos transformadores que tienen, que es una bella compartida. Y la pregunta que les queríamos proponer es, ¿qué lugar tiene lo colectivo o lo comunitario en estos procesos de transformación o de sanación que se impulsan con las iniciativas o los espacios, las experiencias que nos comparten? Adelante, Gabo. Ah, yo, perfecto, bien. Yo creo, desde mi experiencia personal y también clínica, que es imposible separar esta dimensión individual de la dimensión colectiva. Creo que es algo que forma parte de nuestro más profundo ser. Yo estuve estudiando también una formación en somática, y la somática, que es un acercamiento experiencial, también científico, a la vivencia del cuerpo, lo deja bien claro. O sea, nosotros somos un sistema. Pero es bien interesante que el corazón es el corazón, y tiene su función específica, y tiene una racionalidad muy particular, y tiene una manera de funcionar que ningún otro órgano tiene, ninguno. Sin embargo, forma parte de un sistema. Y entonces es imposible también concebir al corazón haciendo un trabajo si no es en el contexto del cuerpo. Y lo mismo pasa con todas y cada una de las células. Las células son entidades biológicas individuales, pero que no tiene mucho sentido su existencia si no se encuentran en un conjunto. Entonces yo en algún momento caí en esta discusión de, no, es que es primero lo individual y luego otras personas, no, es que es lo colectivo, no, es que primero es la persona, no, que es lo social. Y la realidad es que creo que es una verdad que desde siempre ha estado presente, ¿no? Aún en este muy conocido símbolo taoísta del yin y el yang. Entonces, hay una confluencia, hay una unidad en la diversidad que forma parte intrínseca de nosotros. Y para mí el hecho de hacer un proceso individual es también estar haciendo un proceso a nivel comunitario y social, y viceversa. El hacer un proceso comunitario o social incide de manera directa en el individuo. Y una de las intenciones que tenemos, creo que en todos nuestros proyectos, es precisamente como mostrarle al mundo que eso es posible, que es posible ser nosotros mismos sin perder quién soy yo. En este término muy junguiano de individuación, entonces ser capaz que yo, Gabriel, sigo siendo Gabriel y puedo hacerlo además en comunidad. Y eso para mí es como un proceso bien interesante, porque se va construyendo junto con. Y en este construir junto con, yo también voy aportando lo que es particularmente mío y que nadie más puede dar. Y entonces es un juego, como una danza, en donde vamos generando nuevas realidades, como decía este Gustavo, y esa es la clave para transformar el mundo. Como creo que creando mundos es la clave para ir transformando este mundo en el que nacimos, que nos enseñaron que así tenía que ser, y que no había otra manera de ser más que esa que conocimos, pero nos vamos dando cuenta poco a poco que sí hay inmensas posibilidades. Y algo que creo que nos ha servido mucho, y termino con esto, es que nosotros partimos de esta idea de que todo lo que decimos es una interesante opinión. Es decir, lo que yo digo es una interesante opinión, válida, legítima, producto de mi historia, y lo que otra persona dice, que me pueda a mí molestar por mis prejuicios o lo que sea, es una interesante opinión. Entonces nos vamos moviendo no en el ámbito de yo tengo la razón y tú tienes la razón, sino tenemos interesantes opiniones que podemos compartir y que podemos enriquecer. Y a mí eso me ha ayudado, en verdad, como no tienen idea, aún con personas que de repente si buscan estar en un continuo conflicto, es bueno, pues es tu interesante opinión, no la comparto, pero es tu interesante opinión. Esta es mi interesante opinión y te la comparto. Y si no estás de acuerdo, está también muy bien. Entonces creo que eso es una clave de ir construyendo de repente hasta consensos con lo diferente. Y eso creo que es la experiencia que es importante en el proceso de construcción de comunidad. Realmente resuena mucho todo lo que decís, Gabo, y me encanta tu visión porque yo también tengo así una visión más integral. Quizás a veces en la sociedad recibimos muchas señales que nos quieren fragmentar, ¿verdad? Que aquí se siente mucho, digamos, todavía en Paraguay, porque alguien piensa sea diferente, ya es izquierdista o socialista o... y bueno, y los que tienen una inclinación más socialista están en contra del capitalista y el individualista, pero yo creo que realmente no podemos separar ambas miradas, porque tenemos un ser, y quizás es una ilusión, porque en lo más profundo estamos hiperconectados, pero son dimensiones a las cuales podemos ir cuidando, y yo creo que si nos cuidamos a nosotros mismos y tenemos equilibrio y paz mental, vamos a poder ser mucho más útil a la sociedad que si estamos alterados y si estamos enfurecidos y si estamos enojados o ideologizados también inclusive. Porque eso realmente nos divide y somos una humanidad. No hay, todos tenemos el mismo color de sangre y nada nos debería separar. Y el cántaro en sí funciona con esos preceptos, esos principios de que lo comunitario es mucho más potente que lo individual, al final de cuentas. Y lo vivimos eso. O sea, quizás unos cuantos tuvimos la idea de construir la escuela, pero realmente cuando la gente se apropió de esa idea y esa visión, y fue una visión compartida, ahí fue que dijimos, bueno, ¿qué tenemos? Y tenemos gente, tenemos algunos conocimientos y empezamos a construir la escuela. Y ese proceso fue muy transformador y no estaba previsto, porque aparte de estar construyendo nuestra propia escuela, lo que realmente estábamos haciendo era construir comunidad. Y nos fuimos conociendo porque tal persona conocía la técnica de construcción de la abuela, que había que poner el cactus o la tuna a fermentar y el pipí de la vaca o la bosta del caballo. Entonces, como que los talentos y los conocimientos se fueron complementando y se creó una sinergia hermosa, casi un ritual, una ceremonia de construcción, era porque bailábamos y fuimos construyendo la escuela. Y había un profe que nos dijo una frase que me encanta repetir, que decía, una persona no puede construir una casa, pero 10 personas pueden construir 10 casas. Y yo creo que ese es el valor de lo comunitario. Y si pensamos de esa manera, podemos transformar nuestros barrios, nuestros municipios, nuestras ciudades y nuestra Pachamama, nuestro planeta que nos pide a grito que empecemos a pensar ya fuera de la humanidad, pensar en los otros seres vivientes también que están pidiendo auxilio. Y bueno, son parte de nuestra hermandad y de nuestro colectivo mayor, digamos, que es convivir en este planeta que está girando a una velocidad abrumadora en el espacio y que estamos todos en este lugar que es único. No tenemos que estar buscando otro planeta para conquistar. Es este lugar precioso, este instante precioso que nos toca vivir, un derrumbe civilizatorio y de crisis inmensa para transformar la realidad. Bueno, yo quería escucharlos a ustedes dos porque yo creo que lo comunitario en Guatemala hace mucho sentido porque, pues, para quienes no son de por acá, en Guatemala, en cambio, Lula lo conoce muy bien, pues hay una población maya que ahorita debe andar por el 40% y por lo tanto hay una historia ancestral muy vinculada con lo comunitario. Tal vez contarles que, por ejemplo, Canil surge como un proyecto, sin saberlo en ese momento, pero que empezó a atraer a muchas compañeras jóvenes, especialmente ladinas mestizas, y ahora que trabajamos y que hay compañeras de la comunidad LGTBI en Canil, también muchas de las compañeras y compañeras que llegan a Canil son población ladino-mestiza, que es mestiza en términos de América Latina, ¿no? Para ponernos más claros. Y también los procesos que desarrollamos, pues ahora con la virtualidad, también hay mucha gente que llega que es más mestiza. Entonces, pongo estos dos puntos de referencia porque lo que ha sido, lo que sigue siendo muy comunitario en Guatemala es toda la tradición desde la cosmovisión maya, y los pueblos mayas en Guatemala mantienen y, digamos, son un sostén emocional para todo lo comunitario y político para todo lo comunitario. Sin embargo, me llama mucho la atención la pregunta, porque en lo urbano y en lo mestizo, lo comunitario no existe de la misma manera. Y entonces, es cierto que totalmente de acuerdo en que lo individual es colectivo y lo colectivo incluye las individualidades, pero construir comunidad en lo urbano es mucho más difícil. Y esa ha sido nuestra experiencia. La ventaja es que, por ejemplo, ya después de 12 años de trabajar tantos procesos con tantos grupos, entonces lo comunitario lo seguimos trabajando, seguimos tratando de moldear, trabajando con las personas que han pasado por los procesos de Canil. Entonces, por ejemplo, la cantidad de compañeras que han pasado por 12 años de trabajo, bueno, entonces lo que vamos haciendo es, estamos sistematizando la experiencia y estamos tratando de crear comunidad en el sentido que especialmente Gustavo lo nombra, pero no es tan fácil por una razón, bueno, por muchas, pero una de ellas es que las personas urbanas que no solo no nacimos ni crecimos en comunidad, sino que además tenemos una, o sea, vivimos cada quien en nuestros lugares, tenemos una mirada bastante occidental de lo individual, hemos crecido en esas líneas. Entonces, ha sido muy interesante lo que hemos podido lograr, y en este momento lo que tenemos es como, yo diría que redes afectivas, en donde nos conectamos, porque todas las personas que nos conectamos sabemos que hemos hecho procesos de transformación personal y que eso va generando una colectividad, digamos, más amorosa, más de cuidado, pero no ha sido fácil, digamos. En ese sentido, la construcción de comunidad ha sido muy simbólica, sabemos que estamos conectadas sobre todo por las redes de sanación, pero la construcción comunitaria per se, tal como la describe, por ejemplo, Gustavo, es diferente, ¿verdad? Sin embargo, estas redes y este posicionamiento ante la vida, lo que nos ha ido conectando es mucho más con la cosmovisión, ¿verdad? Y mucho más con mujeres mayas que desde sus comunidades pues mantienen y guardan el saber ancestral, ¿verdad? Entonces ahí sí se van tejiendo otro tipo de diálogos que no son, como decía Gabo, no son desde yo aquí tengo la razón, y me gusta mucho esto de la interesante opinión, porque entonces ya no es ¿y tú por qué no eres feminista, por decirlo de alguna? Y entonces las compañeras mayas decían, bueno, ¿y tú por qué no entiendes la cosmovisión, verdad? Entonces, si nos ponemos en esos posicionamientos, no podemos dialogar. El diálogo, en este caso, se construye porque todas y todes nos ponemos en el lugar yo tengo muchas cosas que deconstruir de mi historia, ¿no? Y tú también, ¿verdad? Entonces nos ponemos en el diálogo de estamos en un proceso, en procesos que nos van sanando, pero no vamos a sanar lo mismo las mujeres mayores con una historia que las mujeres jóvenes que tienen la rabia que tienen en este momento, ¿no? Y cosa muy curiosa, y esto como aporte a Gabo de las cosas que nos han pasado, hay un compañero que está en la junta directiva de Canil que ha pasado por procesos, y él nos contaba, por ejemplo, que una de las cosas que más ha generado en los grupos incipientes de hombres que empiezan a hablar, no sobre género, no sobre lo conceptual de ser hombre, porque ese discurso ya se lo sabían, que una de las cosas que ha generado la rabia de las compañeras jóvenes especialmente es que hay algunos hombres que empiezan a hablar de su vida cotidiana. No del discurso político, sino de su vida cotidiana. Y entonces él lo comentaba como una de las consecuencias positivas, digamos, de que se haya nombrado tanto la rabia desde las mujeres jóvenes, que es legítima, ¿verdad? Y es que los hombres ya no se han conectado con el discurso de la masculinidad y todos se juntaban para hablar de lo políticamente correcto, ¿verdad? Sino han empezado a hablar de a mí me va de la patada en mi sexualidad o en mis relaciones afectivas. Entonces, ahí se van construyendo otras redes más, por decirlo, más desde el yo soy, ¿verdad? Pero te escucho a ti que eres tan legítimo como yo, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido, las construcciones de comunidades en activistas sociales, en espacios urbanos, en población, sobre todo ladino mestiza en Guatemala, se construye desde el sentido de la amorosidad, del afecto, y también es, y eso es políticamente transformador, ¿verdad? Pero no, hay una tensión todavía, hay una tensión ahí, no todo es tan maravilloso, pero este es el esfuerzo de transformación. Quería responder nada más un poquito a Yolanda de que realmente aquí no es fácil tampoco crear comunidad. Es un proceso muy lento y, como mencioné, hubo mucho silenciamiento a gente que sí pensaba en lo comunitario durante la dictadura. Entonces, somos como una generación que está luchando contra esa inercia de juntarse porque estaba prohibido. Entonces, y también las escuelas formales nos enseñan a ser más individualistas, a sobresalir, a tener un buen puntaje, a, qué sé yo, en el trabajo también, a escalar la trama social. Entonces, hay mucho individualismo, hay mucho consumismo y comodidades, digamos, que uno se va, cuesta salir de estos, ¿cómo que le llaman los? Hay un término que es la zona de confort. Y hacer algo por el otro o por la otra. Una de las cosas que surgió ahora en la pandemia fueron el tema de las ollas populares, ¿verdad? Digamos que en nuestra cultura hay solidaridad, pero tiene que ocurrir algo para que se active, digamos, esa solidaridad. Y para mí no hay que esperar a que haya crisis para potenciar la colaboración. O sea, hubieron campañas de alimentación, de entrega de kits, de elaborar máscaras. Todo eso, digamos, pudimos acompañar desde la escuela como un espacio cultural y comunitario. Pero a lo largo de los años también desarrollamos algunas herramientas como los talleres abiertos comunitarios, donde le decimos a la gente: aquí tenemos un espacio donde algo que tenés para compartir, está el espacio. Nosotros te podemos brindar un proyector, sillas, mesas. Y un montón de gente se apuntaba y decía: bueno, yo quiero hablar de cómo hacer cierto tipo de planteras, o yo quiero hablar sobre el cuidado de los perros, yo quiero hablar sobre huertas urbanas. Entonces, lo único que hacía falta era generar el espacio y el tiempo para que la comunidad se conozca y también sea reconocida en los propios talentos o intereses que la comunidad tiene. Y que también tenemos, por ejemplo, el ropero solidario, donde dejamos una mesa en la vereda y la gente puede dejar ropa ahora que estamos viendo el frío aquí en el sur. Entonces hay gente que dona ropa, hay gente que retira, y se usa mucho también el trueque aquí. Tenemos bibliotecas donde la gente deja libros, que son callejeras, y también puede prestar libros. Entonces hay varias experiencias de facilitar, digamos, la colaboración, y a mí me encantan saber de otras, si es que tienen. Gracias a todos. Vamos a aprovechar una vez más para ir a otro cortecito y ya estamos de vuelta. Y en este corte vamos a escuchar la música de Demetrio Ortiz con Recuerdos de Ipacaraí. Tibia nos conocimos junto al agua azul del Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones vaya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul del Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Haciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul del Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Thank you. Radio Semilla, FM 106.5. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Bueno, ya estamos de vuelta. Yo me estaba pensando mientras hablaban, ¿no? Me resuena muchísimo lo último que dijo Yolanda y que también tomó Gustavo con respecto a la noción de comunidad que hay en lo urbano. Y sí, qué difícil, porque está como, estamos encorsetados en unos conceptos que los nombramos mucho, pero que en sí no sabemos cómo vivirnos, cómo habitar esos conceptos, ¿no? No son conceptos así de libro, no son palabras solamente, ¿no? Como lo colectivo, la comunidad, y sobre todo en estos espacios, ¿no? Y pensaba en esto de que contaban ustedes, y me venía a la mente, y de paso hago propaganda, hago publicidad del documental Voces de Barro, que es la experiencia de la Vía Escuela del Cántaro, que es precioso, y si tienen posibilidad, Gustavo, les pasa para que lo puedan conocer un poco. Y ahí hablan las niñas y también personas adultas, ¿no? Pero con una frescura y con una apropiación del espacio, ¿no? Yo lo construí, le decía yo a Gustavo la otra vez, que me recordaba a la experiencia de 1931 de la escuela indígena de Guarizata, que fue construida desde el barro con la comunidad, por la comunidad y para sí misma, ¿no? Y para otros también. Así como el barro necesita de la paja, de las piedritas y de otros elementos de la naturaleza para poder consolidarse y para que se pueda construir una estructura permanente, y por eso la permacultura también, necesitamos de otras y de otros y de otras que con quien hacer comunidad, ¿no? Me venían todas esas imágenes de ese documental. Y entonces la pregunta que me surge también, porque se ha hablado mucho de la transformación, es ¿qué transformaciones en lo individual y en lo colectivo así concretas que puedan contar como quizás también como anécdota, ¿no? Que ustedes han visto que se han generado en ustedes mismos y en otros que están con ustedes, que están cotidianamente en el proyecto, en la experiencia, como ejemplos concretos, ¿no? Como lo que contaba Yolanda de este hombre, de este debate sobre los hombres que empiezan a hablar de su cotidiano, ¿no? Eso es una súper transformación, porque en general no sucede. Bueno, ¿qué experiencia propia de transformación así muy fuerte les ha sacudido y que también han visto en otros compañeros de sus experiencias? Bueno, tal vez esto es de las cosas que más me gusta comentar, porque yo creo que tal vez lo difícil de la transformación cultural, valga la redundancia, que venimos hablando, es que es una transformación que no es muy obvia, pero que es muy concreta, porque sucede en la vida de las personas. Yo diría que una de las cosas que nosotros empezamos a notar, yo les podría hablar mucho de mis propias transformaciones, pero les quiero hablar de lo que yo he visto que sucede en los cuerpos, sobre todo de las compañeras que han atravesado los procesos de Canil. Nosotros iniciamos con un diplomado que se llama Cuerpos, Erotismos y Sexualidades. Y claro, el nombre llama mucho la atención, ¿verdad? Y ahí iniciamos todavía hablando de el vínculo con el universo y por qué la sexualidad está relacionado con el universo, la totalidad de lo que somos. Y al principio la gente no entendía qué tiene que ver una cosa con la otra, pero los procesos de formación que desarrollamos no son solo conceptuales, son vivenciales. Entonces, una de las cosas que empezamos, que las personas empiezan a notar, es que llegan a un diplomado, por ejemplo, porque el tema les llama, ¿verdad? Pero se piensa que la sexualidad está relacionada solo con el sexo puro y duro, ¿verdad? Con la genitalidad. Y se empiezan a dar cuenta que en la realidad la sexualidad es parte de sus afectos, es parte de sus vínculos de cualquier tipo, es parte de lo que sucede en su cuerpo, de esos mandatos de obediencia o también de esos vínculos amorosos que recuerdan desde su infancia. Entonces, una de las cosas que va sucediendo muy claramente en la vida de las personas que transitan estos espacios es que van sintiendo que de eso que se está hablando atraviesa su experiencia de vida, ¿no? Pero esa experiencia de vida está, digamos, generalmente vinculada con una cadena, con una genealogía de mujeres o de hombres que han incidido en esos mandatos. Pero ¿qué es la diferencia entre lo que esta historia y este momento? Es que cada persona puede hacer que se empiecen a romper esos mandatos y se construya de otra manera esa transformación. Es decir, que sus madres o padres, tíos, abuelos, etcétera, aprendieron de una manera a vivir, ¿verdad? Pero que quien está sintiendo la necesidad de transformar, lo está sintiendo en este momento de su historia y su rol va a ser transformar lo que nosotros llamamos esos patrones aprendidos, ¿verdad? Culturales, ¿verdad? Y entonces se da cuenta de que no se va a sentar a esperar que eso cambie, sino que va a cambiar esos patrones culturales desde este momento y va a empezar con la parte más difícil, consigo mismo. Porque decirle a los demás que cambien es muy fácil, ¿verdad? Pero transformarse desde las cosas más íntimas, desde la creencia de que va a aceptar la violencia porque eso es parte del ser mujer, por ejemplo, ¿no? O desde la creencia de que, voy a decir algo muy burdo, ¿verdad? Los hombres no lloran, por ejemplo. Pero es en la vida de cada quien, es muy fuerte, porque entonces me doy cuenta de que mi vínculo con mi padre o con mi madre y con mi pareja en la actualidad está permeado por esos patrones y que yo eso sí lo puedo empezar a cambiar, pero que eso requiere perseverancia, un trabajo de conciencia que es cotidiano y algo más muy importante, un ejercicio de sanación desde lo personal, pero cuando me junto con otros que tienen la misma historia que yo, me doy cuenta que no lo puedo hacer sola o solo, sino que lo tengo que hacer en colectivo. Entonces, ahí se hacen muchos clic simultáneo y solo termino diciendo que por eso es que nosotros creemos ya no en los tallercitos, ¿verdad?, sino en los procesos, ¿verdad? Y me parece que estamos en una época en donde ya lo obvio y lo superficial es importante, pero no, ya no es suficiente, ¿verdad? Es necesario entrar a las capas más profundas, que eso en realidad es lo, es lo transformador. Y tal vez cerrar con una idea, y es que nosotras vemos que ha permeado mucho, porque también ha estado de moda, el cambio personal, ¿no? Es más, el marketing habla del cambio personal. Pero lo que ahora en este momento es un reto es pasar de la conciencia, por ejemplo, en el feminismo y el movimiento de mujeres se habla del autocuidado. Sí es importante el autocuidado, pero más importante es llevar darnos cuenta de que si yo me quedo en, yo me puedo quedar en mi burbujita, ¿verdad? Cambios yo misma, pero eso no es lo más importante. Ahora hay un reto que nosotras observamos mucho, y es que los procesos organizativos y la sanación de los espacios colectivos es muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, pues porque hay jerarquías, porque queremos seguir transformando colectivamente con las escuelas que nos sirvieron en los años 60 o 70, y no hemos cambiado las formas colectivas de transformar. Entonces creo que estamos ahí en ese proceso de transición, y bueno, pues no creemos que, o sea, no es la panacea, cada quien transforma desde su lugar, pero sí sentimos que contribuir, por lo menos en Canil lo intentamos, contribuir con las organizaciones para que se den cuenta que la sanación no es un trabajo solo personal, sino que es un trabajo colectivo, implica que las organizaciones también se interpelen, también se cuestionen y reconozcan que, bueno, todo mundo hemos nacido y crecido en este sistema que es racista, que es violento, que es patriarcal. Entonces, empezar a asumir que todas y todes tenemos que hacer cambios, me parece parte de las cosas que observamos que son necesarias y que se están empezando a generar. Muchas gracias. Sí, me parece súper interesante y me quedo pensando más todavía. Se me generan más curiosidades. Pero compañeros, a ver quién quiere tomar. Bueno, haciendo un poco alusión y agradeciendo la mención del documental Voces de Barro, esto fue un proceso que el cántaro estaba cumpliendo 10 años y una amiga chilena estaba de paso hace unos años antes, y bueno, ya dio un taller de cine comunitario, y ahí visionamos de tener un documental que relate un poco el proceso y la historia de la escuela, y también con algunos testimonios de los estudiantes y de los principales protagonistas. Para nosotros ese documental fue muy transformador, porque fue como una retroalimentación de... Porque lo que nosotros hacemos realmente no se puede cuantificar tantos participantes. Eso no es lo trascendente. Lo trascendente son las historias para mí. Entonces, escuchar... Nosotros nos juntábamos todos los miércoles a escuchar las entrevistas de los chicos y de las personas que fueron entrevistadas. Y fue así, el corazón rebasaba de alegría y felicidad escuchar los testimonios de chicos que vinieron a veces un día nomás, y al entrar a la escuela ya sintieron algo diferente, ya sintieron otro tipo de escuela que no es la tradicional, porque acá las escuelas a veces son muy estrictas, muy disciplinarias, y ahí sin embargo escuchaban que los chicos jugaban, que cantaban, que pintaban, que actuaban, entonces había otra energía, y hasta testimonios de estudiantes que se dedicaron a la música gracias a la escuela, cosa que no era así nuestra intención original, ser una escuela de música, pero sí fue un semillero de varios artistas, y bueno, yo creo que los elementos claves ahí son crear un espacio de confianza, en nuestro caso también de libertad, y acciones positivas, digamos, fueron los que porque fueron varias acciones positivas y gente que se unió a realizar estas acciones positivas que también son transformadoras. Y a veces pensamos, no, ¿cómo vamos a transformar la sociedad? ¿Cómo vamos a luchar contra tanta desidia, ignorancia, políticos? Porque aquí en Paraguay no tenemos desastres naturales, tenemos políticos que son desastrosos. Pero pequeñas acciones transformadoras yo creo que generan un impacto positivo a la larga y son las que para nosotros valen muchísimo, porque como les digo, no tiene que ver con cantidad, sino con la calidad y el tacto con el cual nos relacionamos con las personas y de brindar ese espacio que finalmente es un reconocimiento, ¿verdad? Reconocer de que somos únicos, reconocer de que tenemos una voz propia, y creo que el arte y la música tiene eso, porque la música, al estudiar, vos tenés que saber escuchar a vos mismo y tenés que saber escuchar al otro. Tenés una oportunidad de desarrollar tu autodisciplina y tu control y de practicar. Y bueno, el teatro también tiene eso. Es un ensayo a la vida. Y también finalmente son reglas y son juegos que nos ponemos los humanos y que eso después se transfiere en la sociedad amplia, ¿verdad? Darse cuenta de que estamos vivos y que compartiendo nuestra vida es lo mejor que podemos hacer, porque si no estamos en solitario. Y bueno, en lo personal, a mí la escuela me transformó muchísimo. Primero porque le conocí al amor de mi vida y juntos tuvimos dos hijos. Y bueno, qué más transformador que los niños propios, digamos, que te revuelcan la mente, el corazón y el cuerpo, porque son únicos. Y bueno, a veces uno tiene así más ideales personales que los chicos te transforman. Eso no, ya no estás solo, ya tenés que pensar a nivel familiar. Y bueno, y la misma comunidad del Cántaro que nos transformó, porque a veces nosotros vendemos como que la escuela es para los demás, pero realmente la escuela fue para nosotros también. Era como una vez le preguntaron a Gandhi, ¿y por qué vos querés la liberación de la India? No, esto yo lo hago por mí, porque yo quiero vivir en un país libre, yo no quiero... Y realmente lo hacemos por nosotros mismos también, porque queremos vivir en una sociedad donde todos tengan oportunidades, donde todos se puedan expresar, donde todos puedan valorar la vida, que finalmente es lo que nos une. Hasta ahí. Bien, respecto a la pregunta, yo quisiera retomar un poco la idea de Yolanda sobre lo cotidiano. Creo que estamos acostumbrados a buscar los cambios como desde la grandiosidad. Tiene que ocurrir algo muy espectacular para que se dé ese cambio que todos andamos buscando. Y creo que a veces lo que olvidamos son los pequeños detalles y las pequeñas acciones que van generando este concepto de masa crítica. Llega una masa crítica en donde en ese, sin mucho esfuerzo, el cambio se da. Y a la pregunta de cuáles son los cambios, bueno, cambios primero que un hombre se dé una hora de su tiempo a la semana para escuchar a otros hombres en sus historias. O sea, para mí el hecho de que un hombre decida dejar de ver la televisión, la serie, o irse a dormir y estar de 9 a 10 de la noche escuchando a otros compañeros, y a veces solamente escuchando, a veces abriendo sus historias, para mí es algo súper importante. Y vuelvo como esto de lo cotidiano. Alguien me puede decir, bueno, pero algo más transformador. Bueno, para mí eso es transformador. Y creo que en la manera en que se vaya haciendo de manera consistente, de modo consistente, eso llevará a una transformación más evidente. Pero creo que estos pequeños detalles son importantes. El hecho de que un hombre que no hacía ejercicio, de repente en una charla, se dé cuenta que necesita hacer ejercicio y que a partir de esa charla empiece una rutina para cuidarse a nivel físico, ¿no? Y que de repente nos mande ahí, mira, estoy haciendo esto, y nos mande el video de en su casa haciendo ejercicio. Tal vez le va a durar el gusto un mes, pero el hecho de que haya iniciado, y si nosotros le vamos dando soporte a nivel de grupo, creo que puede generar algo más allá del simple hecho de hacer ejercicio, sino una conciencia de autocuidado. Es eso por una parte. Estos pequeños detalles son transformadores a la larga y creo que conviene no perderlos de vista. Y en el sentido ya más personal, creo que el hecho de que yo haya tomado conciencia y visto una dimensión que tenía yo ahí muy guardada y que la actuaba porque no era consciente, y el hecho de darme cuenta de eso generó un cambio fundamental en la dinámica del proyecto de Cazando Mamuts. Digo, no voy a entrar en detalles porque es una historia un poco larga, pero a partir de esta conciencia, un esfuerzo que yo venía haciendo de 5 años se convirtió en una disponibilidad para que en un tiempo de 1 año esta comunidad creciera como nunca había crecido. Y eso a partir de darme cuenta de las motivaciones que yo tenía al principio de estar generando un proyecto con hombres. Hoy la diferencia es que me doy cuenta desde qué lugar lo hacía y los resultados que tenía desde ese lugar y los resultados que ahora tengo a partir de la conciencia de desde dónde lo hacía en ese momento. Y me doy cuenta a partir de esta experiencia, y esto es una convicción personal, y hablando un poco del cambio, considero que el verdadero cambio, transformación personal, sin esfuerzo da lugar, bueno, sin esfuerzo en el sentido de que es algo tan poderoso que se transmite por sí mismo de alguna manera. Podemos escuchar a muchas personas que dicen, es que yo estoy haciendo un proceso de sanación o de cambio, pero nos damos cuenta que no se siente. Por alguna razón y por algún motivo, sin cuestionar su proceso, pero hay personas que no lo dicen y de repente, oye, es que ella o él tiene algo distinto. Y eso creo que es el hecho de que hay una transformación profunda. Y después eso se va concretando a través de acciones, tal vez en proyectos de mayor envergadura. Pero creo que cuando nosotros, en verdad, tocamos un tema, un asunto fundamental de nuestra existencia y lo sanamos, eso se ve, eso se nota. Es imposible no ver a una persona que ha tocado una herida, que le ha dolido, que la ha llorado y que la ha sanado, es imposible no darse cuenta de eso. Su mirada es distinta, su actuar es distinto, la manera en que se vincula es distinta, y eso ya está generando un germen de transformación y no le está costando, simplemente es algo que surge de su más profunda esencia. Y para mí eso es bien poderoso, porque en algún momento yo me metí mucho en la cultura del esfuerzo por cambiar las cosas. O sea, yo tengo que cambiar las cosas porque tengo que esforzarme y tengo que sufrir y tengo que... Y realmente no siempre, sin quitar esta dimensión, porque también está presente en algunos momentos, no siempre es necesario y no siempre es lo más adecuado. Y creo que esta sabiduría interna que cada uno de nosotros tenemos es la que nos va marcando la pauta cuándo puedo ser agresivo y cuándo no, cuándo necesito gritar y cuándo necesito callar, cuándo necesito irme o cuándo necesito quedarme, cuándo necesito sostener una idea y cuándo necesito decir, con permiso, aquí creo que no tengo algo que decir. Y nos vamos dando cuenta de que en este gran concierto del mundo, y lo que voy a decir en un momento me consternó, pero hoy por hoy estoy convencido, el asesino y el santo tienen un lugar en este mundo. Por más frustrante o por más incomprensible que pueda resultar. Y creo que cuando accedemos a esa dinámica de la realidad, somos capaces de agradecer aún lo que desde una perspectiva superficial no se puede agradecer. Y creo que eso es muy poderoso. Y es algo que creo que todos nuestros procesos de una u otra manera andamos buscando. Como que sacar de lo peor que podemos generar como seres humanos una posibilidad de cambio. Y en vez de estar peleándonos contra eso, tomarlo, transmutarlo, recolocarlo y generar vida. Entonces, esto se da en mi contexto y mi experiencia en los pequeños detalles. En el saludo a veces, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, sí, hice una vez un experimento, subo a un transporte público y digo, buenos días, y la gente en vez de responder buenos días, me ve como diciendo, y este cuate, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿por qué saluda? Cuando, pues, lo más normal sería decir buenos días, ¿no? Pero estamos tan, tan desconectados, estamos tan alienados, estamos tan metidos en nuestro mundo que pues un saludo resulta raro. Un buenos días resulta algo extraño cuando debería ser algo común. Entonces, la transformación, en este caso, resumiendo, ha sido verlo en pequeños detalles, en concreto con los hombres, que de repente somos bastante complicados y muy miedosos. Y en lo personal, la conciencia de mis obscuridades, de mis sombras, que al hacerlas consciente me puede permitir gestionarlas y hacer algo distinto con ellas, ¿no? Porque sí, a lo largo de mi vida me han causado bastantes tropiezos, pero bueno, afortunadamente esta dimensión comunitaria, el saber que hay otras personas que me pueden acompañar, me ha permitido trascenderlas y poder acomodarlas. Entonces, y es esa experiencia la que yo quiero también transmitir junto con otras personas a los demás, ¿no? Y a las demás. Yo, perdón, solo un poco para conectarme con eso último que se planteaba. Yo solo quería decir que en mi experiencia personal, que después se convirtió en la propuesta de Canil, tal vez una de las cosas que hemos tenido más claras es que hemos podido aportar en la línea de pasar primero de víctimas a sobrevivientes, ¿no? Y después ya lo de sobrevivientes, pues aunque puede parecer una figura que sobre todo en pandemia es muy obvia, ¿verdad? También sobrevivir ya no ha sido suficiente, sino que necesitamos trascendernos a ser agentes de transformación. Y entonces un cambio muy concreto que podríamos decir es que una de las cosas que nombramos es que desde la propuesta de trabajarse el cuerpo y el vínculo con el erotismo y la sexualidad, también transformar parte de lo que nos toca en este mundo puede ser un acto de erotismo profundo, porque nos da mucho placer. Porque el erotismo es cabalmente esa, no estar en la lucha y en el sufrimiento sacrificial de yo estoy salvando a la humanidad, sino qué erótico puede ser disfrutar lo que hago y saber que lo hago porque eso me genera bienestar. Entonces, cabalmente es una celebración de la vida y no es un acto de sufrir para que los demás salgan, ¿no? Entonces, creo que eso es muy concreto, es algo que hemos podido ver concretamente en la experiencia especialmente de mujeres, porque yo creo que las mujeres en nuestra cotidianidad sabemos mucho de lo que ha significado el esfuerzo de convertirnos en sujetas de cambio, y creo que lo empezamos a ver mucho más también en la población LGTBIQ, porque están muy conectadas con sus cuerpos y con sus sexualidades, pero también mucho con esas identidades de lucha, ¿verdad? Entonces hay como un proceso lento que se va concretando en los cuerpos. Quería compartir una experiencia que me parece que fue también un punto de inflexión de la escuela. Cuando nosotros estábamos alquilando un local, este local estaba muy destrozado. Toda la comunidad se puso a construir, a reparar, digamos, la casa, que hasta tenía un árbol creciendo en el inodoro, para contar así en una imagen cómo de mal estaba el lugar. Entonces, entre todos y todas empezamos a pintar, limpiar. Y el día a final de año hacemos un cierre de actividades. Viene el dueño y le encantó la casa. Le rehicimos la casa. Estábamos ahí porque el alquiler era muy barato. Pero a un mes, él nos pide tener una reunión y nos dice que el alquiler iba a triplicar y el precio de venta inclusive también iba así, subir un precio gigantesco. Yo justo estaba fuera del país y me llama jueves llorando, diciendo lo que pasó, que íbamos a volver a la calle. Yo le digo, jueves, por algo se dan las cosas. Hay que ver el problema como una solución, que es un principio de la permacultura, ¿verdad? Que mencionó también Alba. Y en retrospectiva fue lo mejor que nos pasó, porque gracias a que ese señor nos chutó de esa casa, pudimos adquirir un terreno propio y ahí inició la bioconstrucción de la escuela. Y gracias a eso la comunidad se apropió mucho del cántaro y gracias a eso, como mencioné anteriormente, pudimos vincular la comunidad aún más fuerte. Y a veces la palabra transformación habla de cambiar las formas o los patrones, como también mencionó Yolanda. Y obviamente queremos ir aún más profundo y cambiar el contenido también de las cosas o las miradas o los paradigmas en el cual a veces vemos los problemas como obstáculos de nuestra vida, pero si logramos irnos a un costadito y mirar con un poquito más distancia, que a veces el tiempo nos permite, esos problemas que eran nuestras crisis existenciales en un momento fueron los que nos impulsaron a dar un cambio y un salto cualitativo en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Bueno, estas palabras de Gustavo, haciendo como una síntesis, pero también abriendo a otras posibilidades de pensarnos en esa transformación, que es una palabra muy grande, pero que implica cosas quizás muy pequeñas y muy sustanciosas y nutritivas para nuestra vida, para que sea mejor, ¿no? Les queremos agradecer la participación. Ustedes saben que en la radio el tiempo es muy, es muy acotado. Pero bueno, nos quedaríamos mucho tiempo charlando y ya se nos termina el tiempo, entonces agradecerles infinitamente por esta participación y por todo lo que nos han dejado, y da para, como siempre decimos, para otras charlas posteriores. Así que bueno, si quieren decir una palabrita breve para ir cerrando, Les dejamos un abrazo enorme y bueno, siempre serán bienvenidas y obviamente acá les esperaremos con sus proyectos, con sus experiencias, con sus iniciativas. Muchas gracias, pues yo solo agradecerles y mucha gratitud también por conocer a los compañeros y por conocerles a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo también en la misma línea, pues agradecernos a todos por el trabajo que estamos realizando. No hay trabajo pequeño en este asunto de la transformación. Entonces, muchas gracias y bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Yo también muy agradecido, especialmente a Alba que me pidió compartir este espacio que fue mágico. Y bueno, creo que hay muchas cosas que nos unen y veo que somos todos semillitas y estamos esperando nomás que se airee un poco más el terreno y esto va. Tenemos que unirnos entre todas y todos porque en lo profundo estamos enraizando y nos estamos uniendo más de lo que sabemos, de lo que vemos. Muchísimas gracias por venir, por atender a nuestra invitación. Creo que fue una charla hermosísima, creo que siempre nos emociona, nos conmueve verdaderamente. Creo que Ali y yo siempre lloramos en las entrevistas. Porque de veras es eso precisamente, ¿no? Pasa por el cuerpo lo que estas palabras nos hacen vibrar en el cuerpo, en el corazón. Así es que muchísimas gracias. Y seguimos acá en este programa de Como el Amor y el Invento, donde siempre está la puerta abierta para que nos vengan a contar. Thank you. I expect the fog will prevent us from seeing. Escuchábamos en este corte un fragmento de la versión para cuarteto de cuerdas del Himno del Cántaro, interpretado por Ramiro Miranda, Sabrina Tabi, Ernesto Estigarribia, Irene Díaz Gil, con arreglos de Ramiro Miranda y composición por Javier Peralta. Bueno, vamos llegando al cierre de esta entrevista, que es súper interesante, súper emocionante, ¿no? Y yo me quedo con algo muy pequeño, pero también muy, muy grande, que es, quizás no se dijo explícitamente en esta entrevista, pero tiene que ver con la experiencia de la escuela, la vieja escuela del Cántaro. En el documental hay una niña que dice cómo se siente ella estando en ese domo, en esa casa de barro que construyeron colectivamente, y ella dice, soy parte de algo que yo también ayudé a construir, ¿no? Como estoy sentada dándole la espalda a una pared que yo también hice con mis manos. Y qué importante que es eso, porque en los procesos culturales el intercambio de saberes es fundamental, pero esos saberes hay que apropiárselos después, no dejarlos pasar, para que realmente hagan mella en una persona y en el colectivo, ¿no? En el organismo, como venían diciendo también los compañeros y compañeras, y apropiarse de ellos es encarnarlos y poder ser parte de generar otros procesos nuevos. Me quedo con eso así cortito, y bueno, a ver... ¿Qué les pasó a ustedes, compas? Sí, a mí también me emocionó mucho. Fue una entrevista, bueno, como todas, que nos conmueven y nos emocionan y nos llenan de esperanza. Pero esta en particular me resonó mucho y creo que tiene que ver con la parte colectiva, como en lo que venimos transitando desde el año pasado. Ya lo sabemos, pero nos refuerza la certeza de esa salida colectiva y de lo colectivo como única posibilidad, y no en el sentido de sumar uno más uno, somos varios, sino en el sentido de que somos singulares, pero en la pluralidad, no nos podemos hacer o pensar afuera de nuestras relaciones con otras, con otros. Y estas experiencias ponen eso en el centro justamente. Hace un ratito, fuera de micrófonos, hablábamos de esa frase tan linda que nos trae el compa y que también aparece en el documental, que les invitamos a buscarlo en YouTube, de la Bioescuela del Cántaro, que es esta de una persona no puede construir una casa, pero 10 personas pueden construir 10 casas o más. Y que no tiene que ver precisamente con la suma de uno más uno, sino tiene que ver con lo que se genera colectivamente. Y creo que esa idea es la que está ahí presente en todas las experiencias, en la experiencia de la iniciativa Cazando Mamuts, que es por el trabajo en colectivo que surge la iniciativa, la idea, esa perspectiva de poner nuestra relación con el mundo ahí. Y también lo del Centro Canil en Guatemala, que surge de la experiencia propia, pero también de una experiencia compartida incluso como sociedad. Gonza. Sí, a mí también. Me gustó mucho esto, lo que decían ustedes, ¿no? Lo que rescataban, y esto de la tribu que nos contaban, ¿no? También, y también me quedo mucho con esto de la transformación desde la sanación, no desde el sufrimiento, que a veces también se nos mete mucho esto que para cambiar hay que sufrir. Me pareció esos espacios seguros de compartida y de reflexión me parecen importantísimos. Y también, de vuelta, esta cuestión de que en comunidad y en conjunto podemos repensarnos individualmente, pero en colectivo, ¿no? Y impactar sobre el mundo, trascender y transformarnos. Así que sí, esas acciones positivas también, otra de las cosas que por ahí estuvieron rescatando. Me parecieron muy, muy, muy lindos mensajes de todos los compas. Y esta cosa de que nuestra experiencia se contagia, ¿no? Tanto individual como colectiva, pero sobre todo esto, los procesos colectivos, cuando se ven también desde afuera, invitan a veces a participar, a sumarse, y en ese sumarse a dejarse transformar y a la vez transformar a los demás y a los demás. Así que nada, sí, todo muy, muy lindo. Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y con unas breves, brevísimas reflexiones, porque lo sustantivo en este programa fue la entrevista a esas experiencias transformadoras que nos trajeron los compañeros. Algunas novedades sobre mujeres. Hoy falleció en Chile la gran activista luchadora Luisa Toledo de Vergara, que tiene 3 hijos muertos por la represión, por la dictadura de Pinochet. Y una mujer fuerte, potente, con una palabra súper autorizada para movilizar y para animar las movilizaciones, valga la redundancia, que se han venido dando en Chile en distintos momentos y sobre todo en la época de la revuelta de 2019, cuando comenzó el estallido, la revuelta social y política en Chile. Sus palabras animaron muchísimo a los jóvenes que ocuparon las calles y que todavía las están ocupando. Así que, en memoria de Luisa Toledo, 2 noticias sobre 2 mujeres que también son esperanzadoras. Por un lado, la justicia en Honduras condenó a Castillo por la autoría de la muerte de Berta Cáceres, el crimen contra Berta Cáceres, la defensora de los ríos. Y por otro lado, la asamblea, o la convención constituyente, mejor dicho, en Chile, cuya presidenta es una mapuche, una hermana mapuche, Elisa Loncón, que ganó de una manera muy abierta ese lugar en la convención constituyente, y que se llevó el respeto, los aplausos y el reconocimiento de todos, o de prácticamente todos los convencionales presentes en ese día histórico, que puede cambiar la historia de Chile y que en principio será el cambio de la constitución pinochetista. Y eso nos llena de felicidad, porque el pueblo chileno venía sufriendo los efectos de la dictadura, las consecuencias de la dictadura, y las sigue sufriendo. Y esto es una puerta que se abre a la esperanza de otro Chile posible. Así que, compañeras, compañeros y compañeres, venceremos. Venceremos y venceremos, como dice nuestra Norita Cortines. La entrevista de este programa fue conducida por Alba y Lula. Nuestra operadora, Clara López Pereira. La edición a cargo de Gonzalo, así como las redes sociales y la coordinación del piso. La musicalización ha sido una cortesía de nuestras invitadas. Como el amor y el invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Agradecemos a las personas entrevistadas por su tiempo y a ustedes por escucharnos. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com.